Me encanta Isabel Macedo. Ay, sí. Me encanta esa cosa de mala. Yo creo que no hay un puto que no dijera esto. Si yo no fuera puto, me caso con Isabel Macedo. Vos me estás leyendo lo que yo pongo en Twitter. No, ay, mi amor, yo siempre puse arroba Macedo, tata, sí. Le puse a ella. Yo también se lo puse. Si no fuera puto, te pediría casamiento. Yo también se lo dije, te juro. No, ay, es que verdad, no hay puto que es la no, mujer ideal que no para dijera cualquier eso, puto. Que no dijera yo no lo eso. Dije, es linda, pero no lo dije. No, totalmente. Es que vos no contás. Hola, Sharshi, ¿cómo estás? Hola, Charlie, ¿cómo va? Bien, bien. Acercate al micrófono, mi amor, lo tenés muy a abajo. Ver, a ver. Hola, ¿cómo andás? Hola, Charlie. Hoy estás mejor, porque la otra vez te fuiste. Sí, me estaba muriendo. Te estabas muriendo. Estaba recontra intoxicado. No sé qué habré comido. Es que vos comes cualquier cosa, mi amor. Vos bueno, te tragas todo. No, bueno. Yo veo algo que es para comer y me tiento y lo como. Autoque. Sí. Bueno, pensás. Ahí está, lo quiero comer, te lo comes. Claro. No, no, nada de estar pensando si podés, no podés. No. Me va a hacer mal, me va a engordar. No pienso. Voy y lo como. Al toque. Sí. ¿Por qué oscura, chicos? Está es raro. Es una sensación rara, no claro, sé. Es para llegar al clímax. No sé si me gusta o no me gusta. No. Pero raro igual. Es como así súper íntimo, una cosa así. Hola, Clarken, ¿cómo estás? Hoy estás raro. Estás como... Se hizo algo en el pelo. Eso, te hiciste algo en el pelo, ¿no? Nada, ¿estás segura? No te peinaste, no te... Es que el pelo no sucio. Ya no es una persona sucio. Con pelo, es un pelo con cuerpo. Claro, es verdad. Él se pone una peluca, una cosa así terrible. Una cosa. Sí, una cosa así. Hoy vas a hablar al aire, vas a salir al aire. A mí me dijeron que empata salís al aire de vez en cuando. ¿Por qué con besos no? Ah, está bien, nos discriminas. Por putos. Por putos. Está bien. Se quiere hacer el éter. Hola, Brenda, ¿cómo estás? ¿Qué hace Brenda estás? Acá de nuevo? No sé, pero ya se está por ir. Ay, bueno, pues está bien, te quería saludar antes. Ahí está, me dice, basta, no me saludes, pues ya me voy. Bueno, está bien. Hola, Luz, ¿cómo estás? Hola, Luz. No, está hipnotizada. Está hipnotizada. No sé qué debe estar habiendo en internet. No sé qué debe estar haciendo. Se murieron y nos dimos cuenta. Es verdad. Y bueno, están los chicos también de Radioactivos. Fernando. Qué lindo ser radioactivo, ¿no? Fernando es muy lindo. No estamos hablando de si es lindo o no, importa, estamos hablando lindo. De que ser radioactivo debe ser lindo. Debe ser lindo. Que debe ser una, lindo. Y Celis tiene unos ojos preciosos que me gustaría tener divina, esos ojos. Es divina. Y el otro chico falta. Son tres. Fernando, ¿y qué otro chico? No. Ah, vos decís Mati. Ah, Mati. Digo, son dos de radioactivo nada más. Bueno, Mati vino de invitado. Ah. Mati es de lo que hay del programa que está antes de Pata, si no me equivoco, ¿no? Está bien, es el programa que está antes de Pata, sí. Mati divino. Estuvo en varios sketches también con nosotros y... No, en uno solo, pero bueno. Ah, no, en dos. No. Sí, Mati, sí. Se lo digo yo. ¿Quién entonces, mi amor? Hay otro. Ah, pues es el operador, Lean. ¿Y el operador decís vos? ¿Quién? Bueno, ¿qué es eso? Adentro, bueno, pues. ¿Hubo otro chico? Cele, mi vida, ¿hubo alguien en tu programa aparte de Mati? ¿Y de Fer? No me da bola ahí, sí, ya está no sacando está escuchando. Foto. Yo estaba escuchando alguien? Y se escuchaban no. Como 10 voces acá adentro. Pero era Matías y Fernando nada más, mi amor. Ay, pero no, bueno, no importa. Sí, en Pata también se escuchan muchas cosas y sabemos que no hay nadie. En realidad son grabaciones y chat con sintetizadores. Ah, uy, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estoy? Una cosa terrible. No, hoy estoy un poquito mal de la voz. Estoy un poquito mal de la voz. ¿Qué mi vida? ¿Qué me mostrás el coso? Ah, que me apure. ¡Ay, ya me está apurando! ¿Quién? Pero por favor, el operador que nos apure. No, estoy muy mal de la voz. ¿Qué tenemos hoy? Todos tienen programa menos yo. Así que vamos a depender. ¿Cuál de es el programa? Ah, ahí está. Ay, él no quiere decir nada, miralo lo otro. Está vago, Georgie, ¿eh? Que hay que leer lo que tenemos. No, bueno. Georgie todo el tiempo está facebookeando. Es una cosa terrible. Está todo el tiempo comentando. Pobre la licenciada el lunes pasado. Vos te fuiste a la mierda. George en el Facebook y yo muriéndome. Bueno, estaba sí, sola. Y bueno, no vino para conducir, no vino para empezar. Estaba sola, verdad, pobre. Lo que pasa es que, a ver, yo les digo la verdad. Yo sentía el olorcito a saumerio. Entonces yo salía. Yo a ver creo qué que onda. Fue eso lo que me intoxicó y el pachuli. Es verdad, mucho pachuli. Porque vino ella y me descomporó. Ay, ¿sabés qué? Es verdad. Lucecita, ya que estás ahí, ¿no me traerías un vasito de agua, mi amor? Dale, por favor. Estoy así. Ah, tienes acá. Ay, gracias, mi vida, gracias. Estoy en una cosa terrible. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy? Ah, no tenemos nada escrito. No. Me encanta porque... Claro, no. No tenemos nada. Bueno, les cuento. No, hoy vamos a estar hablando de discriminación. Discriminación. ¿Qué es discriminación? Empezando desde Dieguito. Dieguito, que nos discrimina. Tenemos a nosotros que haber buscado la definición de discriminación en el diccionario. La buscamos, la producimos al aire, producimos al aire. Búscalo. Bueno, también vamos a tener Putos eran los de antes. El último, hoy es el último programa, chicos. ¿De esta temporada? De esta temporada, que no sabemos si va a volver a otra. ¿No sabemos? No sé, a mí me dijeron eso, yo que sí. Sí, pero en la próxima... Depende de nosotros, chicos, nada, ¿no? Depende de nosotros, chicos. La próxima, si nosotros queremos conquistar el mundo, lo conquistamos. En realidad firmamos ya contrato con otro radio nosotros. ¿Qué dijimos? Discriminación. Y otra cosa, ¿qué vamos a tener? Putos en adelante, vamos a estar hablando de los hombres, los amores, de Federico García Lorca. No. A ver, ¿sabes qué? Federico García Lorca me encanta. A mí no. A mí me encanta. No sé, ya el nombre me suena aburrido. El nombre, sincero, ni siquiera lo conoce. No me gusta. Una cosa terrible, chicos, un poquito de cultura. Googleen entonces. Yo estoy googleando, pero fotos de hombres. En un canal educativo, que no voy a decir cuál es... Encuentro. Dicen que si no entendés un tema, le preguntes a tus papás o lo googlees. Ya, si un canal educativo te dice eso... Igualmente googlear... A ver, si vos aprendés a googlear, también es educativo. Bueno, pero un chico de 7 años... Lo que pasa es que, claro, si vos escribís una palabra, ¿no?, en Google y lees lo primero que encontrás... Bueno, pero un chico de 7 años hay que enseñarle a discriminar justamente entre lo que le sirve y lo que no. La Real Academia Española dice: discriminar es el acto de separar o formar grupos de personas a partir de criterios determinados. En su sentido más amplio, la discriminación es una manera de ordenar y clasificar otras entidades. Puede referirse a cualquier ámbito y puede utilizar cualquier criterio. Si hablamos de seres humanos, por ejemplo, podemos discriminarlos entre otros criterios por edad, color de piel, nivel de estudio, nivel social, conocimiento, riqueza, color de ojos, etc. Pero también podemos discriminar fuentes de energía, obras de literatura, animales. Es como el acto de separar. Claro, separar en grupos. Lo que se parece junto y lo que no en separado. El tema es cuando en esa discriminación hay violencia. O esa discriminación se discrimina, o sea, se separa por cuestiones que... Es que eso ya es una cuestión de valores humanos. El discriminar por cuestión... sexual, por orientación sexual, por religión, por color de piel, por idioma, por nacionalidad. Esa ya es una cuestión de valores de nosotros mismos. Exacto. Que fuimos aprendiendo con lo que nos enseñan en nuestra casa, en la iglesia. Principalmente en la iglesia. Porque la iglesia está muy, como muy aferrada en las familias, en los dogmas de la iglesia. O sea, iglesia, claro, religiones en general. Todas, claro, las religiones. Cualquier religión. Sí. ¿No? Eso es una cuestión de valores de cada uno, el hecho de la discriminación de esa forma. Si no, podemos discriminar petizos, todos los petizos juntos, altos, todos los altos juntos, feos, negros, blancos. Estaría bueno igual que estén como... Claro, pero el hecho de discriminar para sentirse diferente no es malo. Está mal cuando uno usa esa discriminación para hacer sentir mal al otro, para... Uh-huh. ¿Y cuando interviene el tema de la violencia, por ejemplo? Sí. No tengo internet. Siempre me pasa lo mismo. ¿No hay un cablecito por ahí? Estoy... No. Hay internet, ¿eh? Wi-Fi. Sí, pero yo no sé por qué yo no tengo cuando más lo necesitamos. Pero bueno. No hay un cablecito. Qué triste. No importa. Bueno, ¿entras al blog? Aguárdame. Ya pude entrar. Bueno, una de las cosas, hablando del tema de discriminación y hablando del tema de justamente de violencia que estábamos hablando en un principio, sale el tema de, bueno, que en este momento está en las noticias, un tema bastante lamentable, que son este hecho que ocurrió en Chile, ¿no? Que tiene que ver con Daniel Zamudio. Que acá Bruno, nuestro amigo Bruno Bimbi, discúlpenme, ¿eh? Escribe en su blog, un blog muy bueno que hay que seguirlo, ¿sí?, que es blog.tini.com.ar, todos, pero la O, en vez de la O, puede ser todos o todas en realidad, en vez de la O o la A, es una X, es TODXS, ¿sí? Y lo vamos a poner en el fade de besos. Y él escribe un artículo que, si les parece, leemos un poquito, aunque sea lo vamos resumiendo al aire, ¿sí? Dice: Daniel Zamudio nació en Bogotá, pero vive en Río... Bueno, esta es la introducción, vamos a leer directamente esa parte. Dice: Daniel Zamudio está con muerte cerebral. Desde el 3 de marzo está en un hospital en Santiago de Chile y los médicos hacían todo lo posible para salvarle la vida. A Daniel Zamudio lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, le apagaron cigarrillos en el cuerpo, le desfiguraron la cara, le arrojaron varias veces una piedra en el estómago, en el rostro y en otras partes del cuerpo. Le arrancaron parte de una oreja, le rompieron una botella en la cabeza y le marcaron tres cruces esvásticas en la piel con pedazos de vidrio. Hicieron palanca con una de sus piernas hasta que el hueso cedió y se rompió. Los médicos dicen que sus órganos están tan deteriorados que ni siquiera sirven para ser donados. Daniel Zamudio es diferente a cada uno de sus tocayos en muchas cosas, como ellos lo son entre sí, pero una sola les importó a sus asesinos. Era lo único que sabían sobre él y lo único que les parecía relevante. Daniel Zamudio era gay. La edad, 24 años de Daniel. Un nene que, nada, que bueno, en este momento tiene muerte cerebral y que es cuestión de horas, para que su cuerpo directamente ya deje de existir. Los asesinos de este chico, o lo van a hacer cuando ya su cuerpo ya no aguante más, se llama Raúl López, Patricio Ahumada, bueno, Fabián Mori y Alejandro Ángulo. El más chico tiene 19 años y el más grande tiene 26 años. ¿Sí? Y que bueno, ya el hecho de hacer las cruces esvásticas y demás es como que habla de un cierto fanatismo, sí. En este caso neonazi, ¿no? Pero que existe, ¿no? En esta sociedad, quizás en la sociedad argentina por ahí no es en este momento, actualmente, como que tiene una como una apertura más, más grande de la aceptación a las personas. En lo que es América Latina, Argentina es lo más empezó a abierto. Exacto. Sí. Empezó como bueno, de hecho acá tenemos el matrimonio igualitario que costó bastante y se vivió muchos hechos de violencia, pero no, cuando hablo de violencia no hablo solamente de violencia física, ¿no? Hubo de mucha violencia ideológica, sí. Cosas que se decían en todos lados, en la tele, en la radio, esas marchas que se hacían. Las naranjitas. Claro, totalmente. Estaban como locas. Contramarchas. Las iglesias. Yo nunca me voy a olvidar cuando mi sobrinita, que va a una escuela católica, una escuela parroquial, llevó una nota a su casa donde decía que instaba a los padres a participar, a firmar en contra de esta ley, ¿no? Esta cosa y que, claro, y mi sobrita decía, porque ya sabe, ya entiende, pero mi tío es gay, o sea, ¿qué estoy en contra de mi tío? Mi tío es malo, mi tío se va a ir al infierno. Y nada, es como que, como esta cosa, ya los mismos chicos más chiquititos, ¿no? Claro. Como que, como se a los chicos a más chicos esto. le cuesta menos que a los adultos aceptarlo. Los chicos lo ven más normal, es ya como que para ellos están acostumbrados. Nacieron con la libertad de elegir, cosa que los adultos no nacimos con la libertad de elegir. Tuvimos que esperar para poder elegir lo que queríamos. Pero bueno, lamentablemente siguen ocurriendo estos hechos, en este caso ocurrió en Chile, que es bastante aparte triste. Con la hazaña que claro, totalmente. Que fue agredido este joven. Totalmente. Es increíble que se llegue a esto. La verdad que estamos en el 2012, no estamos en 1810. Y lo que creo a veces uno, yo me pongo a pensar que tiene que ver con, bueno, en este caso puntual, ¿no? Hubo unos autores materiales, derechos, o unas personas, unos hombres que hicieron esto, golpearon a este chico, lo mataron, ¿no? Pero, ¿cuántos culpables ideológicos hay, no? Uh-huh. ¿Cuántos culpables hay que desde la dialecta, desde lo que hablan, de lo que dicen, lo discursivo, exacto, dan una imagen a la sociedad que no es la que... Exacto, que va sembrando como este odio, ¿no? Esta, sí. Y hoy, yo no quiero ponerme en contra de nadie, ¿no? Pero hoy leí en el diario, por ejemplo, una de las frases que el Papa Benedicto XVI, que está en este momento en Cuba, hablaba, no sé si lo dijo en Cuba o lo dijo en México, creo que estuvo, ¿no? Sí. En México. No sé en dónde lo dijo, que América Latina tiene que atacar el odio, y o sea, que como que estaba en contra del odio y demás, dándose como ese discurso. No hubo odio. No existe el odio en este momento que va bajando de la misma iglesia. Por eso es el doble discurso que tuvo la iglesia desde sus comienzos. Es el doble discurso de decir yo tengo la verdad, Dios está de mi lado y si vos no estás del lado de Dios te vas al infierno. Exacto. Pero amar al prójimo. Claro, y no se va plantando esa semillita de odio, ¿no? ¿Dónde está el amor al prójimo que tanto predica la iglesia? No existe, realmente, en realidad. Por eso digo, empecemos a pensar un poquito, ¿no? Todos tenemos que pensar. Está bien, hubo estos culpables materiales que fueron lo que hicieron y que seguramente, y ojalá sea así, se haga justicia y que paguen por lo que hicieron. Pero, ¿cuántos culpables ideológicos es hay que, de estos hechos? Es que ¿no? ya no hay forma de que lo paguen. O sea, ya la justicia no... ¿Qué le puedes hacer? ¿Lo mandas preso? ¿Cuántos años? Y bueno, por este asesinato quitas toda la vida. ¿Qué pero no le quitas nada importante? Y o la sea, libertad es muy importante. De... Pero no, no. No tener la libertad, creo que me es parece algo que no es justo. Que como morir. Y no pero es que, lo justo. ¿Y pero qué? ¿Qué, justo? ¿Qué otra cosa hay? No hay otra cosa. No, hay no otra voy a hablar cosa. De mi ideología. No hay otra cosa porque. Si, no sé si te referirás. Ay, cómo estoy. Esas palabras raras no las puedo decir. Te referirás a la pena de muerte, por ejemplo. La pena de muerte es el fin de la vida. No existís más. No pagás nada. No pagás. Pero es lo más justo. Es que. No yo sé, creo que uno tiene que pagar con lo mismo que quitó. No es así porque estarías convirtiéndote en lo mismo y sería una cadena. Pero bueno, no hablamos no. El debate. No tiene que ver por la ideología de ahí, sino porque es muy amplio. Es como claro. Abrir un debate muy amplio que no nos va a alcanzar el programa. No nos va a alcanzar el programa porque además es el último programa. No podemos continuarla después. Es muy amplio, es muy, muy, muy difícil este. Pero bueno, ojalá que todos empezamos a pensar un poquito. Chau, Cele, mi amor. Chau, mi vida. Empecemos a pensar un poquito, bueno, ¿qué parte nosotros tenemos? ¿Y a él no nos saludamos? ¿A quién? Al otro chico. ¿Y que el otro chico no nos saludó? Entonces nosotros saludamos a la que nos saluda. ¿Qué parte tenemos culpa nosotros? ¿O cuando nosotros hablamos despectivamente, no estamos también sembrando esta cosa de discriminación o de odio o de cierto desprecio, sí. ¿No? Aunque sea muy... muy en parte no todos somos culpables exacto. Porque es un odio social exacto. Y el odio social lo formamos entre todos los integrantes de una sociedad. Así que bueno, empecemos a ver cómo hablamos. Ay, ¿qué pasa, Luke? ¿Estás ahí cabeceando? Vive cabeceando, chica. Sí, vive cabeceando. Bueno, cambiamos de tema. Así nos relajamos un poquito. Música, tengo ganas de música, Dieguito. ¿Tenemos música? I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more so I can go until I blow up. And I can drink until I throw up. And I don't ever want to grow up. I wanna keep. Got a little bit trash last night. I got a little bit wasted. Yeah, yeah. I got a little bit mashed last night. I got a little shit-faced. Yeah, yeah. Well. Oh,

participante de ese coso, ¿quién es? Parece que coso, ¿no es? ¿Quién? ¿Quién? No se parece a... No, me parece que no, ¿eh? No, no es. No, no es. No se parece a Iglesias. Puede ser. Puede ser. ¿Eso no es? ¿Es? Sí, es. ¿Es quién? Bueno, puede ser que sea. No, no es. ¿No es Iglesias? Sí, sí es. Ya les conté que van a pasar en el cine esperando la Carrasana. Sí, sí, sí, ya lo hablamos varias veces. Bueno, chicos, vamos a ir todos juntos, ¿no? Bueno, dale. ¿Qué te Estuve iba viendo las señas que le estás haciendo, Georgie. ¿Qué te iba a decir? De otra cosa. Estoy harto de este programa. Me estoy manifestando en Twitter en contra de este programa. ¿De qué programa? De Minuto para Ganar. Ay, mira, pero es hermoso. Es... ¿Quién, el programa? No, es horrible. Es un chico normal, chico. Tampoco, no podemos el audio, no tenemos el audio, Dieguito. Y por lo menos hay que no es un gusta. Chico normal, pero vos te gustan las cosas así musculosos, los chicos así que parecen maniquí. No, también le gustan flaquitos, ¿no es cierto? Le gustan flaquitos también. ¿A vos cómo te gustan los chicos, Georgie? Flaquitos. Vamos a olvidarnos de Fabri. Fabri no está escuchando el programa. Me gustan rubios, me gustan estilo norteamericanos, de 1.90 m. Ay, no, pero es muy grandote, parecen irreales, chicos. Pero eso es una cosa horrible, mirá la cara. Es bonito, mirá los ojitos. Le dieron un sartenazo en la mandíbula. No, bueno, pero es simpático, chico. No. No me digas que no es simpático, basta. Que no te guste es otra cosa. Igual que a Marley, no lo toca ningún chorro de soda. Bueno, pero Marley ya está grande. No, pero Marley debe ser re divertido. Mirá si no es lindo. Ay, este. No. Debe ser divertido. Sí, está. Sí, en esa foto está re bonito. Bueno, él es bonito, pero en esa foto salió muy lindo. El chunguín de Georgie. Bueno, no importa, no vamos a tener audio. No tenemos. ¿Tenemos? No tenemos el audio. ¿Qué bueno, te iba a decir? No sé qué me vas a decir. Ah, vos ibas a hablar de algo. Vamos, quiero escucharte. Ah, de una nueva red social que se llama... ¿Eh? Nueva red social. Ah, bueno. Que se llama RAGAP. RAGAP. Termina en P. Rigato. Ah, no, RAGAP. RAGAP. Vendría a ser algo así como el hermano gay del Twitter. Ajá. En lugar de ser 140 caracteres, son 160 caracteres. Sí, el puto siempre quiere más. Sí. El puto no se conforma con eso. No, 140 le parece corto. Claro. 20 claro, más. Un poquito, 20 más son 20 más. Algo es algo. Entonces es una red social de microblogging tipo Twitter, uh-huh. Pero para la comunidad gay. Está bueno. Sí, solamente bueno. Comunidad gay. Está bueno. Está bueno. ¿Por qué? ¿Nosotros tenemos cuenta en RAGAP? Tenemos. Lo pueden encontrar de ahí como www.ragap.com/Dave Bautista. Ajá. Y a mí con /George Leiva. Ah, están a full, están a claro. Pero lo tienen que probar. Pongamos el link, chicos. Luz, poné el link en besos. El de RAGAP. Y poner nuestras cuentas también, Luz. Basta, chicos, de levantar chongos a través del programa. Es una cosa terrible. Es el último programa, tenemos que aprovechar. Es verdad, tienen que agarrar todos los contactos. R. Rápido. A. G. Sí. A. Sí. P. Sí. Punto com. /George. El punto com no lo entendía. Sí. Ah, ahora sí. Bueno. Bueno, ahí podés encontrar noticias. Está en castellano. ¿Dónde salió esta red? ¿De dónde es? Es americana. Ah, mira. Es americana. Pero. La verdad, que no sé quién la creó. Pero el que lo creó fue un visionario, te digo. Porque entonces, está muy bueno. Vamos a crear el Facebook gay también. Es rápida, tampoco es ágil. Tampoco hay que ser tan visionario, chicos. Es rápida, es ágil. Es rápida, ágil no son sinónimos. No. Diferente. Porque puede ser rápida para. Escribir, pero no ágil para leer. Incómoda por las formas en que ponen la imagen y los textos. ¿Están pagando por esto? Facebook no es ágil de leer últimamente. Facebook con la nueva biografía no es ágil de leer. La verdad que a mí pero es rápido. Me gusta. Porque uno escribe. No es rápido. Ah, para escribir, para publicar. Pero no es rápido para leer. No, yo dije. Bueno, no te enojes, Dave, perdón. Ágil. No te entendí. Ágil es cuando se trata de leer. Se pone loco, chicos. De leer y encontrar la información. Se pone como y rápido es cuando uno publica. Rápida es la publicación, ágil es la lectura. Bueno, igual, igual los términos no son los correctos, me ¿y parece. Se puede conectar con el Twitter? Señor Real Academia Española va a venir y te va a caer a azotazos. ¿Qué, mi amor? Se puede conectar con Twitter. Ah, se puede conectar con sí, Twitter. Sí. Tengo... No, porque últimamente ahora todo se conecta. Pero se puede conectar, por ejemplo, Facebook y Twitter. O sea, yo sé que sí. se puede. Pero digo, ¿está bien conectarse? Digo, sí. Porque el Twitter es más rápido en el tema celular. Sí. Vos escribiste ta un y mensajito, sale, chau, sale. Sí. Y el Facebook tarda más con el celular. Es como. Ay, yo escribo rápido en Facebook. Porque vos tenés un celular de 5,000 pesos, mi amor. Pero vos sos tarado, ¿cómo vas a decir esto? Ahora bueno, me piden en la radio. No lo trajo. Pero hoy no lo traje. ¿Esto es tu celular? Ahora me es como una tablet. ¿No? Grande como una tablet. Es finito. Y vos tenés una tablet de 7,000 pesos. Tomá, te lo dije. Se los dijo a los oyentes. Ay. Y Georgie tiene una campera de 90 mil dólares. Bueno, basta. Y Luz tiene una teta que se hizo hace poco. Una nueva. No, bueno, pues vamos a decir todo lo que tenemos, pero teta, una cosa terrible. Teta, culo y boca se hizo. Yo por mirá los labios que tiene. Es la chicholina. Igual me parece Raquel Malchini. Es complicado hacerse operaciones triples porque el médico se puede equivocar. ¿Te imaginas que te pongo unas tetas en la boca? Una boca en el culo y un culo en las tetas. O sea, ha pasado, chicos. Bueno, ha bueno, pasado bueno. Esto. No, ha pasado, chicos. Te dice, ¿lo quiere agrandar por 2 pesos más? Le ponemos la chica por las orejas. Claro. ¿Por solo 50 centavos más o te puede agrandar? ¿Quiere venga retocarse el pezón? Venga con una amiga. Bueno, ay, ¿En qué estábamos? Tengo no noticias. ¿Noticias? ¡Ay, guau! Wow. Encontraste, mirá cómo estoy. Está full. Colombia reconoce la herencia a las parejas homosexuales. Ah, mira vos. Qué bueno. Corte Constitucional. Ahí no se casan. No. Por eso ahí no está. Ay, mira vos. Corte Constitucional de Colombia falló a favor de que las uniones de pareja, de hecho, del mismo sexo, tengan los mismos derechos hereditarios que los matrimonios heterosexuales. Mira qué bueno. Está muy bueno eso. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Te voy contando así las noticias que están acá en el Ragab de paso. Le damos una utilidad. Vos, Georgie, mientras tanto anda entrando a Gmail, porque me parece que yo en mi máquina no voy a poder. Me voy a tener que robar tu máquina. ¿Es Gmail? Sí, Gmail, por favor. ¿Qué más te estaba por contar? A ver si encuentro otra noticia importante. Estamos al aire, mientras podemos contar otras cosas. ¿Qué van a hacer a partir de ahora los lunes que no tengamos los besos? Ahí pude entrar, mi amor. Yo voy a descansar. ¿Vas a descansar? Bueno, tampoco. Igual el lunes que viene es feriado. El lunes que viene tenemos que irnos lejos. Toda la semana es feriado al final. Ah, arranca Estilo Pilar. Vamos a estar a full con Estilo Pilar. Van a estar en Estilo Pilar. ¿Dónde es esto? Esto es en la calle Santa Rosa. Ay, Estilo Pilar, donde fuimos una vez. Donde fuimos una vez. Ah, sí, me acuerdo. La feria de diseño está re buena, re buena. Buenísimo. Se hace acá, cerca del Open. Ricky Martin posa con sus mellizos para Vanity Fair. Vi las fotos, qué bonito que están los nenes. El peinado un asco. Es muy Ricky Martin el peinado de los nenes. Sí, son bueno. Dos muñecos. Bueno, son hermosos o los sea, nenes. O sea, no le puede quedar mal nada. Y son muy parecidos a él, muy parecidos. Además, muy linda pareja tiene sí. Ricky Martin. Me gustó mucho la foto. Pero el cantante de 36 años, creí que tenía más. Fue padre. ¿36 años? Dice acá. Te juro que. No, está mal. Yo me sucedió. No, 40. Él debe tener casi 40. No sé si 40, sí. 39 años debe tener. Fue padre en agosto y hasta el momento no había posado con Ricky su familia. Diego. Ay, no podemos hacer llamada. Ay, bueno, Diego, ay, nos ¿cómo estamos? Los nos cortaron los víveres. Si no, llamamos a Ricky y le preguntábamos. Joven homosexual estaba de Puerto Rico. Estaba esperando que lía. Joven homosexual estamos de Puerto en la Rico. Acordate. Pero ustedes hablen mientras que yo busco la noticia. Es verdad, es verdad. Joven homosexual de Puerto Rico demanda a titulares del Parlamento Español UPI. Los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico fueron demandados por un estudiante impedido de entrar a la sede del Poder Legislativo por ser homosexual. ¿Y esto en dónde? En Puerto Rico. En Puerto Rico, mirá. En Suiza. De Ricky. Sí, pero, o sea, es completamente delirante que no te dejen entrar por ser gay. Al bueno, palacio. No, bueno, pero al Palacio Legislativo de la Nación. Es un lugar que nos representa a todos los ciudadanos de un país. ¿Cómo sabes si sos gay o no sos gay? Porque habrá ido con una bandera. ¿Qué sé yo? La remera que decía me la como y qué. Suiza. Representan primera feria dedicada a la organización de matrimonios gays. Este domingo 25 de marzo tendrá lugar en Swiss Queer Wedding de Swiss Dante? Queer. No, se llama Swiss. Swiss, de Suiza en inglés. Queer. ¿Ah? Wedding Days. Está, es muy largo y está todo como pegado. El día, del casamiento gay en Suiza, claro. La primera feria dedicada a la organización de matrimonios homosexuales en Suiza. Uno de los eventos más esperados en los últimos años en la comunidad gay del país. Arrestados en crucero gay se declaran culpables. Porque los arrestaron por ser gays. Chicos, noticias increíbles. Es lo que está acá. Lean antes las noticias. No, chicos. Pero esto de producir en vivo me parece que no funciona. Me mucho. Parece que sí, exacto. Producir en vivo no, chicos. Porque yo estoy re mal de la voz. Es una cosa terrible, chicos. Bueno, ¿tenés alguna otra noticia? Se casaron la pareja de la que hablamos la semana pasada. Es verdad, se casaron. Sí, sí. Salieron todos los medios. Sí, sí, muy, muy bonitos. Yo no lo vi. Bueno, vos no ves televisión. Estoy todo el día mirando televisión. Bueno, entonces mirá los canales más. Y por eso estás cansado. Dijiste, voy a descansar el lunes. Bueno, a la noche, a la noche. Claro, porque es muy cansador este. Imagínense que yo paso el fin de semana con mi novio y uno se cansa. Eso cansa. Eso cansa. Cansa. ¿Sabe? Benjamín Dambiel, un rugbyer francés que está que se parte en 60 millones de pedazos y es poco decir. ¿Quién? Benjamín Dambiel. Declaró que es gay. Ay, pero ¿quién es Benjamín Dambiel? Un rugbyer de la selección francesa. Ay, un rugbyer. ¿Cuándo Coso se va a declarar gay? ¿Quién? No veo la hora. ¿Quién? Abel Pinto. No, rugbyer, boludo. Ah. Abel Pinto es el. Juan Martín. Juan Martín. Hernández. Se tiene que declarar gay. Ay, sí, es lo único que falta. Es lo único que falta. Ay, ¿viste el culito que tiene? Ay, todo es. No, bueno, pero el culito tiene un culito especial. ¿Vieron la propaganda que había acá en un local de zapatillas? Ay, no. La no gigante que estaba en la. ¡Ah, sí! Sí, sí. Sí, totalmente. Era pasar y que yo iba me llevaba a ver toda la Panamericana. La sillita, viste, de Homero, de bar. Sí. Y me sentaba ahí. Me sentaba ahí. Bueno, pero busquen la foto de este rugby que. No. Ay, saben, me encanta. Ponela en besos. No saben lo que es. Buscá la foto y subir a la página. La silla hace ruidito, escuchen. No. ¡Ay, está mortal! Esto lo mandaron los directivos de la radio porque hacen cosas raras. Se está rompiendo. ¿Con qué silla? Poco te divertís. Sí, bueno. Ay, bueno, chicos. Bueno, busca la foto. Déjenme ser. Busca la foto. ¿Cómo es? Benjamín. Button, me Dan dice. Dambiel. Gambiel. D-A-M-B larga I-E-L-L-E. Benjamín Dambiel. Benjamín Daniel, dice. Dambiel. Dambiel. No, no me sale. Pero busca en Google. Sí, estoy en curso, pero quizás dijiste. Poné imágenes. Sí, pero no me aparece Dambiel. ¿Me aparece? Benjamín, ¿cómo es el apellido? Dambiel. De letra mira, por favor. D A sí. M sí. B larga. Sí. I E. Ya lo encontré, ya lo encontré. Ay, mira. Sí, mira la foto que. Bueno. Es radio, chicos. Tampoco podemos estar mirando. ¿Vieron fotos lo que es? No, pero es mucho músculo al pido. Es hermoso. No, nada que ver con Hernández. Nada es que hermoso. Ver con Hernández. Es francés. Es otro tipo de. Está muy bueno. Es otro tipo sí. de etnia. De etnias. Me encantó esa palabra. Liberia. Bueno. Afirma que no aprobarán ley contra la homosexualidad. ¿En dónde? La presidenta de Liberia. La negrita esta que andaba diciendo no, que... ¡No, ¿cómo es así? El tema de la porque ella fue la desubicada. ¿Ustedes la escucharon lo que dijo? La pelota de rugby era ahí, mira. Sí. A ver. Dos pelotas de rugby. Ah, oh, bueno. Bueno, es el último programa. Bueno. El operador nos está apurando. Porque encima silencios, ustedes no dicen nada. Bueno, hablamos de. Estamos mirando fotos. Sí, es verdad, estamos mirando fotos. Vamos a hablamos de Federico García Lorca, dale, chiquito, aunque sean dos relaciones de García Lorca. ¿Cuántas bueno, tuvo? Era lindo cuando era joven. Tuvo, era muy bonito. Era muy bonito. ¿García Lorca? Sí, yo estaba mirando fotos recién de él. Bueno, tampoco era bonito, no sé si era bonito. Pero tenía esa cosa de. Va, qué sé yo, a mí me gusta. No, pero a mí lo que a mí me gusta, a ustedes no les gusta. Yo ya sé que no es estilo, chicos. Yo no sé. Salvador Dalí. El amor que no pudo hacer. Federico García Lorca y Salvador Dalí vivieron su particular Brokeback. ¿Cómo es? Brokeback Mountain, secreto de la montaña, bueno. Mi creo que sé inglés y hablo peor inglés que de ahí. Uh-huh. En la España de los años 20, su relación trascendió la simple amistad. ¿Perdón? Hablas para el orto en inglés, mi vida. O sea, porque son palabras largas, yo las palabras cortas te las digo bien. ¿Cuáles, por ejemplo? Dog. Kai. Yes. Car. Okay. House. Dios santo. Cool de sac. Su relación... Ay, me pones agua y me pones loco. Claro... La presentación, tenés razón. Presentación de putas eran los de antes. ¿Para qué me vienen? Con ropita de marca, peinadito de peluquería y crema humectante. Putos, pero putos, putos eran los de antes, viejo. La amo totalmente a Gaby, que nos hizo ese zapador maravilloso. Bueno, entonces vivieron con Salvador Dalí, este chico. Trascendieron simple amistad. Se conocieron en 1922 en la residencia de estudiante de Madrid, cuando tenían 24 y 18 años, respectivamente. Hay una película. Salvador Dalí es de los cositos. Sí, hay una película con Salvador Dalí. ¿De qué cositos? Y hay otro más que no me acuerdo. Los bigotitos, perdón, estos radios no saben. ¿Y cómo se llamaba la película? No me pude acordar. Salvador Dalí fue un pintor. Fue un pintor, claro. ¿Y tuvo relaciones con García? No tuvieron relaciones. No. Y ahí fueron los 100 años de soledad, porque después se separaron. Claro. Vamos a traer cultura a la gente. García Lorca. Con García Lorca. No, son parecidos. No tuvieron sexo. No tuvieron sexo. ¿Cómo nosotros, sabes que no tuvieron porque, sexo? Porque nosotros acá sabemos, eso se le sabe todo. Hiciste investigación profunda. Investigación muy profunda. No tuvieron sexo porque, pero en realidad estuvieron muy enamorados. Estuvieron muy enamorados, ¿eh? Estuvieron muy enamorados. ¿En serio? Sí. Lorca, menos temeroso al erotismo. Bueno, porque aparentemente Dalí como que tenía miedo, así decía. Dalí era más jovencito, tenía 18 años. Pero decía, ay, no sé, sí, puede ser que sea putito, pero no tanto, qué sé yo, me da miedo. Igualmente, viste, los bigotitos que tenía era como Adriano. Como Adriano se envuelta, sí, era igual. ¿Eran bigotes de puto? Eran bigotes de puta, sí. ¿Cómo es un bigote de puto? Así como el que tiene acá. Exacto, esta es la película, mi amor. Esta es la película. Pero ¿cómo sabes que es un bigote? Creo que se llama... Ah, Luis Buñuel. Luis Buñuel es el otro personaje con... ¿Cómo sabes que alguien es puto por el bigote? Te das cuenta, mirá mi bigote. Te das cuenta, mirá te das cuenta. No, Franchella es el bigote sí. De macho. Por ejemplo, la barbita de Diego. Sí, es de puto. Triangulito, bajo el labio inferior. No dicen Bárbara... Bárbara Streisand. La película se llama... Límites. Bárbara Streisand también. No. También. Barba candado, puto cantado, ¿no? Sí. Es verdad. Pero el triangulito de Diego es... Sugerente. Sugerente. Por lo menos sugerente, sugiere. Hacia abajo, no significa que flechita, sea nada. Mira. Es una flechita. Es como... Los ojos delineados. Bueno. Ay, se pone loco. Bueno, recomiendo la película, está muy buena. ¿Cómo se llama? Sin Límite, la Sin película. Limite. Sin Límite, la película que habla de la relación de Salvador Dalí. No, García Lorca es el escritor. Y la película. Espera, me están mareando. Porque son muy tontos de ahí. No, ¿quién es? ¿No estamos hablando de García Lorca? Sí, pero ¿cómo llegamos a la película de Salvador porque Dalí? Porque esa película está García Lorca, no están ellos. No actúan ellos, chicos. Son actores. Es ficción sobre Salvador Dalí, García Lorca y Buñuel, ¿sí? Buñuel. Y está muy buena la película. Ay, me dan ganas de comer buñuelo. Ay, es verdad. ¿Qué te decís tanto que no comemos? Que yo no como. ¿Por qué no comemos en la radio? Ah, porque no se puede comer. No se puede comer. Bueno, les sigo contando, chicos. Bueno, dale, contá. Bueno, fue mucho más consciente, Lorca fue más consciente del amor que sentía hacia su amigo. Él estaba enamorado, de verdad, ¿no? Pero este no aceptaba su homosexualidad. Ya, ¿quién? Buñuel. Buñuel. ¡Ah! Salvador Dalí. Buñuel era de la estaba en la película, en otro momento de Lorca. Pero este no aceptaba su homosexualidad, entre otras cosas por influencia de un padre muy severo. Bueno, el padre lo cagaba a palo. Mantuvieron, a pesar de todo, una estrechísima relación personal y artística primero, y un complejo debate estético después, hasta 1928, cuando se produjo el alejamiento entre los dos. Yo tengo la chivita como Diego y no soy gay, dice Gustavo. Es verdad. A ver, Gustavito, mejor no hablemos porque Gustavito usó mucho tiempo la barra cantada. Claro. Gustavito, sí. Puto es el que probó y volvió. Es verdad. Bueno, no, macho. Ay, no, no. ¿Estamos diciendo no que puedo. Gustavo Rodríguez es puto? No puedo estar chicos, tan estúpido hoy, esperen. Sí, estás, pero siempre estás estúpido, ¿eh? Porque es el último programa. Conéctenme los cables para bien cómo van. Este, le mandamos un beso a Gustavito. Mira vos, Gustavo Rodríguez Tomájar. Porque nunca escucha patas para arriba, Gustavo. Y en nuestro programa sí lo escucha. Toma. Jar no escucha ninguno de los no, dos. No, Jar sí. Gustavo Rodríguez no escucha patas para arriba. Jar patas no escucha porque está acá. No, Jar no. Gustavo Rodríguez está tarado hoy. Ah, por favor, lléveselo. Está tarado, está tarado. ¿Quién es Gustavo Rodríguez? Gustavo Rodríguez es... el productor general. Es el vicealmirante de la radio, creo. ¿Sí? Sí, algo así. No sé. Bueno. Como Almirante Brown. Claro, totalmente. Pedazo de boludo. ¿A quién le dijiste eso, Clark? A él, a Dave. A Dave. Venga bien. Ah, bueno. Bueno, otro gran amor de García Lorca fue Rafael Rodríguez Rapun. Eso me complica la vida. Rafael Rodríguez Rapun fue la gran atracción. En la función especial del amor brujo en la residencia de estudiantes allá por 1933, parece que en la residencia de estudiantes pasó de sí, todo. Sí, como en toda residencia como en toda estudiantes. Residencia de estudiantes, totalmente. Entre el público se encontraba un apuesto estudiante de ingeniería, Aupicia, besos en el pupo, Clara. Entre el público se encontraba un apuesto estudiante de ingeniería, Rafael Rodríguez Rapun. El 3R's que le decía. Nacido en Madrid, de mi nombre no importa, Rodríguez Rapun es de constitución atlética, buen futbolista, socialista apasionado. Hacía unos meses que se había incorporado a la barraca. No era homosexual, pero según su íntimo amigo, Modesto Higueras, tenés que llamarte Mogueto y tenés ¿cómo? Que llamarte Higueras. ¿Mogueto? Modesto. ¿Vos dijiste Mogueto? Bueno, no importa lo que digo ya, porque yo hablo rápido, la gente no se da cuenta. ¿Mogueto Higueras? Modesto Higueras. Acabó sucumbiendo a los encantos lorquianos. Acá me quiero detener y quiero hablar de este tema, chicos. A ver, a ver el mensaje. Soy puto, Diego, cortá el programa ya. Ay, ¿te acordás, Dieguito? Bueno, no, Dieguito no, Gustavito. No, está diciendo algo, pero delatar nuestra edad. Mejor no. Acá me quiero detener. Ay, pues no, ahora se hace el pendejo el otro. Si delatamos tu edad, tenemos que hablar de Mirta y Goldie haciendo su primera película. Vos ya estabas ahí haciendo de extra, de compañerito de la escuela. Él se ponía al lado de Mirta todo el tiempo y Mirta lo sacaba rajando. Salí de acá, pobretón. Con Jumper y zapatillas. ¿Así? No, decía Mirta. No, me quiero detener en esto. Un hétero, ¿no? Como por ejemplo Rafael Rodríguez Rapun, que era bastante machote. ¿Se puede sucumbir a los encantos de un gay? Es lo mejor que te puede pasar acerca de un hétero. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te ha pasado, por ejemplo? Sí. Contanos. No se puede. Le pasó a un amigo de un amigo, a ver, contalo. Inventa un programa. Vamos a poner el Rapun. ¿Qué le pasó a Rapun? ¿Cómo fue? ¿Quién era Rapun? No, qué sé yo quién es Rapun. ¡Ay, pero estamos jugando para que vos cuentes tu experiencia! ¡Ay, está tarado! No la puedo contar. Bueno, inventala. Bueno, no importa. Vos decís que un hétero puede sucumbir ante... Sí. Plano sexual nada más, obviamente, porque es igual si no es gay... Viendo no un partido de fútbol, por ejemplo. ¿Jugando en la cancha? Entre tiempo. Claro. No, jugando no, viendo. Viendo fútbol. Uh-huh. Claro, porque así gol y vos te abrazás al lado, ¿viste? Gol y lo abrazás, ¿no? O algún amigo que se te queda a dormir en tu casa, cuando sos chico. Chico de 18 cosas. Años. ¿Chico de cuánto? De 9 años, re degenerado, nenito. Re promiscuo era. No, qué sé yo, 10. Ponele 10 y pico. 13. Nada, tan chiquito no. 13 para 18. 13 para 18, qué fea frase cuando dice ¿cuántos años tenés? 18 para 19. Sí. Es obvio que vas a tener 18 para 19. ¿Cuánto? Bueno, no va a cumplir para atrás. Emilio Aladren, la gran pasión. Se los buscaba a propósito con esos nombres espantosos. Yo creo que sí. En 1928 Federico se desentiende en Madrid de la revista Gallo a tal punto que será requerido por el director. Bueno, no importa esto. Contanos cuántas relaciones homosexuales cuatro. Tuvo. Federico lo había conocido allá por 1925. ¿30? No, bueno. Pero antes... ten en cuenta que antes no era difícil. Cuatro relaciones yo tuve desde los 14 a los 20. Sin salir. Ahora que vos me estás diciendo esto, ¿no? Pero Yo en mi vida tuve dos relaciones. ¿Qué me tengo que pegar un tiro? No, pero por lo general, bueno, no. Decime. Sí, sí, uno tiene muchos novios. Novios y aventuras. Bueno, aventuras sí, bueno, aventuras sí, pero aventuras de una vez nada más. Ah. Pero novios tuve en... ¿Uno? No. Qué triste. Ay, chicos, me pego un tiro. Me tiro acá en el balcón de la radio. Andá a Andrea Politi que te ayuden. ¿Cuántas décadas que tenés encima? Georgie. Andá a programa de Andrea Politi. Necesitas ayuda. Necesito ayuda, necesito ayuda. Necesito ayuda. Este, por lo general tenés que tener uno cada 4 años. Uno cada 4 años. Sí. Y yo el último lo tuve hace como 12. Hace como... No, hace 5 años, así que más o menos. Las mías duraron hasta ahora, van durando como 4 años cada una. Es verdad, ay, mira, es verdad. Esta va a durar para siempre. Esta va a durar para siempre. Sí, sí, va a durar para siempre. Es verdad. Sí, pues después los demás van a ser todas aventuras. Este va a ser. No, pero ya no va a haber más aventuras. No, no, sí va a haber, va a haber. O sea, él va a ser mi novio oficial, pero después vamos a tener como. Ah, mira vos, mira vos. Pues estamos en el 2012, ¿no es cierto? En el 2012 uno le puede meter los cuernos. Está bien meter los cuernos. No, meter los cuernos no. No es meter los cuernos. ¿Y qué es meter los cuernos? Si está con alguien y está teniendo aventuras, no es meter los cuernos. Si está hablado, no es meter los cuernos. Si está hablado, no. Digamos que él puede hacer lo mismo. No. Bueno. La libertad es a medias. Bueno, libertad para mí. Chicos, sale muy caro este programa. El camarín, equipar el camarín como está equipado, sale muy caro. El champagne que pedimos, que todos piden. Chicos, ¿por qué pedimos tanto champagne? Si no tomamos casi nada. No sé, la verdad no sé para qué pedí champagne. Es verdad. El agua mineral de los Alpes suizos. ¿Por qué lo piden, chicos? ¿Quién pidió el agua mineral? Yo. ¿Vos? Yo, ¿Georgie? No, pero no te sirvió, no alcanzaba el agua mineral que venden acá. Pero no es vitamin water. No es la misma. No es la misma. Bueno, todo eso sale caro, chicos, así que la radio tiene que vender. ¿Les parece que vendamos? Sí. Yo tengo un chivo. ¿Qué pasa ahora? ¿No? ¿Sabes dónde estás? En Estudio 2. Estás en Besos en el Pupo. Besos en el Pupo. ¿Estás cagándote de risa? Seguí. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Pilar es hogar. Hogar con centro de día. Un equipo de profesionales que trabajan para lograr la integración de personas con discapacidad a través de una labor conjunta con su grupo de pertenencia en la sociedad. Pilar es hogar. Hogar con centro de día. Ceballos 592, Pilar. Teléfono 02322 426050 o 421957. En la web www.pilareshogar.com.ar. Se encuentra abierta la inscripción para el nuevo curso de marketing. Inicia en marzo 2012. Para marketing de productos y servicios, diseño de productos y oratoria. En el Centro de Formación Profesional número 402 de José C. Paz. Martes, miércoles y viernes de 13 a 16. Instructor Lautaro Lobo. Curso de marketing con certificados oficiales. Teléfono 02320-665082. Educación para el trabajo. En mi vida me pasó de todo. Grandes amistades, grandes amores, mis mascotas adoradas. Pasaron buenos momentos y seguirán pasando. Pero si algo me quedó claro, es que sigo eligiendo lo que me hace bien. Yo te vuelvo a elegir. PowerLink, servicios informáticos. Ventas de equipo e insumos, servicio técnico a domicilio, optimización de sistemas, redes, Wi-Fi, telefonía por IP, cámaras de seguridad. PowerLink, www.powerlinkpilar.com.ar. Teléfono 011-155-341-6604. PowerLink, servicios informáticos. Lo que necesitas para tu celular está en Ecocel. Reparación a la vista de celulares, microsoldaduras, servicio técnico, accesorios, equipos nuevos y usados, fundas, equipos Nextel y atención al gremio. Si buscas un BlackBerry, Ecocel tiene todos los modelos. Ecosel Pilar, Paseo Casa Pueblo, 11 de septiembre, 570. Ecosel del Viso, Independencia 6888. Consultas 15-6593-1966. Nextel 648-1461. No lo dudes, Ecosel tiene la solución. Village Pilar. Los mejores cines del mundo. 8 salas climatizadas. Una sala 3D digital. Village Pilar. 0810-810 Cine Panamericana, kilómetro 50, Pilar. Los mejores cines del mundo. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Servicio Telam para la radio. Delitos de lesa humanidad. Estela de Carlotto calificó de histórico al juicio por el robo de bebés. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo manifestó su satisfacción por la definición del proceso contra el robo de bebés nacidos en cautiverio ilegal durante la dictadura cívico-militar. Muchísima satisfacción y sobre todo la satisfacción del triunfo de la verdad sobre la mentira. Nos permite condenar por este delito tan terrible y único, porque es el único país, la Argentina, dentro de las dictaduras de Latinoamérica y de las guerras convencionales del mundo, que han hecho un robo sistemático de bebés. Por su parte, el nieto recuperado Francisco Madariaga aseguró que durante el juicio los acusados se dedicaron a decir mentiras. Que se demuestre que esta patota se dedicaba a robar chicos y en mi caso en general, que tengo a mis apropiadores siendo juzgados también, esperando que se haga justicia por esos 32 años y medio de mentira. Torneo Clausura. En Mendoza, Godoy Cruz empató con Olimpo. El resultado fue 1-1 con goles de Roble para Olimpo y Ramírez para los cuyanos. Olimpo de Bahía Blanca está último en la tabla de los promedios y permanece en zona de descenso directo. En el último encuentro de la fecha 7 del torneo están jugando Vélez y Newell's. Jujuy. Inauguraron el nuevo edificio del Centro Polivalente de Artes de San Pedro. La ceremonia fue presidida por el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, junto al titular de la cartera educativa local, Rodolfo Tequi. La ampliación incluyó, entre otros trabajos, la construcción de aulas, un laboratorio de ciencias, otro de tecnología, una biblioteca y un salón de usos múltiples. El Centro Polivalente de Artes de San Pedro es el único establecimiento de esa localidad jujeña que cuenta con esta modalidad y tiene una matrícula de 600 alumnos. Crimen en el country. Las declaraciones a la prensa de la madre acusada del asesinato podrán ser usadas como prueba. Así lo explicó el juez de garantías platense que interviene en la causa por el homicidio del niño Martín Vázquez, ahogado en el jacuzzi de su casa del partido bonaerense de Presidente Perón. El magistrado fue consultado sobre los dichos que hizo Adriana Cruz ante un canal de televisión al día siguiente del crimen de su hijo de 6 años, en los que admitía haber matado al niño. Al respecto, el juez Juan Pablo Massi dijo: si ella en la vida diaria realiza manifestaciones, esas manifestaciones pueden ser tomadas como prueba. Servicio Telam para la radio. Es la hora 23:04. La temperatura, 14 grados. La humedad, 59%. We're from Mr. 305, Dade County, to Mr. Worldwide, all around the world. Hey, hey. Now, we're international, so international. International, so international. You can't catch me, boy. I'm overseas at about 100 G's for show. Don't test me, boy. Cause I rap with the best for show. 305 to the death of me. Cream ain't my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby, you the referee. You put it down. Down everywhere. I don't play baseball, but I've hit a home run everywhere. I've been to countries and cities I can't pronounce, and the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she pulled me to the side and told me, "Pit, you can have me and my sister." In Lebanon, yeah, the women are bomb, and in Greece, you guessed it, the women ain't sweet. Been all around the world, but I ain't gonna lie, there's nothing like Miami's heat. You got it down like New York City. Uh-huh. Fantasy, high love,

listo, ya está terminada la masa. Ahora, ay, ¿qué me faltaba? Ah, sí, las empanadas de berenjena. ¿Dónde las puse? Ay, yo las había puesto acá, pero ¿dónde está? ¿Y eso? ¡Mis empanadas en el suelo! ¡Clemente! ¿Dónde está este gato de miércoles? ¡Mis deliciosas empanadas! ¿Qué hiciste con mis empanadas? ¡Kilos de harina, sal, huevo y seguramente tonelada de berenjena para tirar a la basura! ¡Te voy a matar, gato de miércoles! ¡Te voy a matar, Clemente! ¡Te voy a matar! ¡Ay! ¿Quién será esta hora? Si este hago me pega un tiro. ¡Ja! ¡Iván! ¡Qué suerte que viniste! Ya era hora. ¿Vos no pensabas ayudar? Al final hice todo yo. ¡Hasta la decoración hice! Yo te dije que apenas me levantaba venía. ¡Pero son las 9 de la noche! Y bueno, yo recién me levanto. Ay, pero ¿qué es esto? ¿Es una fiesta de Halloween? No, ¿por qué? Digo, como la decoración es de terror. ¡Ay, qué tiene de malo! Oh, nada, ¿qué va a tener de malo? Pero festejamos un aniversario de novios. No una fiesta de cumpleaños de un pendejito de 6 años. Ay, bueno, che, era lo único que encontré en la casa. Había quedado del cumpleaños de mi sobrino, ¿viste? Además, no todos de cumpleaños. Mirá esta guirnalda, ¿no son geniales? ¿Vos me estás cargando? ¡Son celestes y blancas! ¿Qué falta ahora? ¿Que entre la mazamorrera pintada con corcho quemado? Pero por favor, decime una cosa, Gusti. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Si total, te diga o no te diga, igual me vas a preguntar. ¿Vos estás seguro que sos puto? Sí, claro. Yo tengo mis dudas. Veamos. ¿Tenés estilo para vestirte? No, no tenés. Eso es evidente. ¿Sos un experto bailarín? No, para nada. No podés dar un paso ni que te tropezás. ¿Conocés la movida nocturna de memoria? Nunca tuve buena memoria. Claro. Y por último, ¿te acordás? ¿Te acostás con hombres? ¿De cuántos años atrás, Vale? Viste, no sos puto. Ay, ¿vos decís que a lo mejor yo soy heterosexual y no me di cuenta? ¡Que me gustan las mujeres! ¡No, tampoco para tanto! ¿Qué es ese olor? ¿Qué olor? ¿Qué olor? ¡Ay, no! ¡Las pizzas! Pizzas. Pizzas. Ay, Dios mío. ¿Qué harías sin mí? Si alguien puede salvar esta celebración, soy yo. ¿Hola? ¿Agencia? ¿Cómo están? Habla Iván. Obvio que soy yo. La única, ¿no? ¿Esta vez no? No necesito ningún asado. No, tampoco quiero que me mande a los quintillizos. No. Eso reservámelos para el fin de semana. No. Esta vez solo quiero dos. Mándame dos que parezcan bien normales. Que no parezcan stripper. Sí, claro. Envíamelos como sorpresa. Sí. Sí, a la dirección que te pasé. Sí. Sí, te la... Policharto 1, 2, 3, 4. Gracias. ¡Gusti! ¿Qué pasó? La masa de la pizza me salieron durísimas. ¿Qué se quema? ¡La casa! Y eso no es nada. Se quemó el tuco de la pizza. Y bueno, a nosotros nos gustan las pizzas duras y la salsa chamuscada. ¿Pueden dejar de robar diálogos de Esperando la Carroza y me explican qué es todo esto? Esto es tu fiesta de... ¿Qué haces acá? Vos tenías que venir más tarde, si era una sorpresa. ¿Más tarde? ¿Para qué? ¿Qué festejamos? Pero vos no le dijiste que venga a las 10 de la noche a ver una película. ¿Una película? ¿Qué peli? Ya sé, el cumpleaños de Lucas. ¿Yo le tenía que avisar? ¿No habíamos quedado que vos lo llamabas o lo traías engañado? No, Iván. Vos lo tenías que llamar. ¡Pedazo de imbécil! Ay, bueno. Estás bastante cocolo. Ahora resulta que yo tengo que hacer todo. ¿Todo? ¡Todo! Si yo hice la comida, decoré el lugar, limpié y... Mira qué lindo que... Una decoración de mierda, por cierto. Pero al final, ¿qué soy yo? ¿Eh? ¿Qué soy yo? ¿La tonta del bote? ¿La qué? Chicas, ¿qué les pasa? ¿Alguien me puede explicar qué pasa acá? ¿Qué es ese olor? ¿Qué se quemó? Está estúpida, no fue capaz de prestar atención al horno. Y no dejar que se quemen las pizzas. ¿Y yo? ¿Y él? Está estúpida, no fue capaz de comprar papitas o aceituna para entretener la boca. ¡No me grites si no querés que vaya a pedir socorro al convento de la otra cuadra! Basta, no aguanto más que roben diálogos de Esperando la Carroza. Si me quieren decir qué pasa, me lo dicen. Si no quieren, no me importa. Yo me voy a sentar a ver el cumpleaños de Lucas. Tenés razón, Diego, tenés razón. Pasa que con la tarada esta decidimos organizarte a vos y a tu novio una fiesta de aniversario. ¿Aniversario? Si apenas cumplimos un mes de novios. Bueno, es lo mismo. Sabés que a los putos nos gusta organizar fiestas por cualquier cosa. Ay, qué lindo. Gracias, chicos. ¿Y Rodri? ¿Dónde está? Me imagino que ya debe estar por venir, porque Iván le dijo que venga. Porque le dijiste que venga, ¿no? ¿Eh? ¿A quién? Ay, me dieron ganas de ir al toilet. Permiso. ¡Iván! ¡Iván, vení para acá! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que es esta estúpida? ¡Nunca me ayuda nada! Déjalo, ya sabemos cómo es. Che, pero qué lindo que está todo. Gracias, amiguita. No me lo agradezca, no me lo agradezca. Vos sabés que nosotras vamos a ser amigas por la eternidad. ¡Juntas para siempre! ¿Juntas para siempre? Che, manga de lesbiana, se tapó el baño. ¿Se tapó el baño? ¡Pero la puta madre! ¡Ay, ustedes vayan a atender que yo voy a ver llamar un plomero urgente! ¡Ay, será Rodri! No creo. Si esta estúpida se olvidó de llamarlo. ¿No eras vos la que lo tenía que llamar? ¡Yo! No, ay, sí, tenés razón. Yo, bueno, me olvidé. Pegame si no te sirvo. No exageres, ahora lo llamo y listo. ¿Quién será? Hola, sí, buenas noches. Hola, sí, ¿cómo le va? ¿Qué le traigo el pedido que usted le pidió, viste? ¿A quién le pidió? ¿Al pedido que vos le pidió por teléfono? Ay, es una torta gigante. Ese gusti está en todas. Ayúdame a entrarla. Muchas gracias. ¿Qué se queda ahí en la puerta? No esperar la propina en un día como hoy, ¿no? ¿Querés pasar? Vino tan poca gente. No, le agradezco. Yo le voy al Necaxa, ¿viste? ¿Al qué? Dale, Iván, ayúdame a estarle pesada esta torta. Ya voy, Tiaguito, ya voy. ¿Pero qué tiene esta torta? ¿Pesa 2 toneladas? Debe ser de chocolate. Listo, enseguida viene el plomero. ¿Y esa? Gracias, amiguita de mi alma. ¿Cómo sabías que amaba el chocolate? De nada. ¿Y cómo no voy a saber que te gusta el chocolate si somos amiguetas? Bueno. Tampoco para tanto. Cuando llegue mi regalo, te caes de orto. Así, de una. En un con un bambo recopado. Bueno, y seguimos afanando diálogos. Está celosita. Ay, chicos, no empiecen. La verdad es que es una gran fiesta. Voy a llamar a Rodrigo. Ya vengo. ¿Cuándo te salió esa torta enorme? ¿Y esta torta enorme? ¿Y qué sé yo? Yo no la compré. Se vino a haber equivocado, ¿viste? Capaz que era para el lado. Y bueno, ya hasta acá ahora lo aprovechamos. Cuando llegue mi regalo. ¿Qué regalo? Te contraté un par de strippers. No sabes lo que son. ¡Y pan! ¿Qué? Hay que divertirse, Gusti. No seas tan amargo. Sacá esa cara de traste de una buena vez. Lo que vos necesitás es una buena... ¡Iván, basta! Una buena porción de torta. ¿Qué pensabas que iba a decir? ¡Uy, deben ser los strippers! ¡Voy yo! Listo, Rodri justo estaba en la casa de la mamá. Pero me dice que más tarde, si consigue remis, capaz viene. Iván. ¿Dónde está? Iván se fue a atender la puerta. Chicos, llegaron los strippers. ¿Stripper? Ah, bueno. Esta noche está completísima. Sí, pero se ve... Que llamé a último momento porque me mandaron lo peor que había. Pasen, por favor. Buenas noches. ¿Dónde está la cañería que había que destapar? Ay, ¿pero qué dice, hombre? Eso viene después. Primero un bailecito y podrá... Ay, haberse puesto algo más decente, ¿no? Bueno, señor, ¿cómo llamó a última hora, vio? ¿No es cierto, Roberto? Y sí, estábamos comiendo ya. ¿No es cierto, Ricardo? Por supuesto, Roberto. Qué lindo, hablan iguales. Y sí, no teníamos plata para contratar 2 actores, entonces contratamos uno y así los 2 personajes. Decime una cosa, Iván, estos strippers trajiste, mirá lo que son. Y bueno, era lo que quedaba, parece. Igual, mejor, mientras más chongos, mejor. Y sí, pero ese stripper se está rascando el culo. Ay, chicos, debe ser porque la zunga se les mete por el... Bueno, ¿le parece si empiezan su trabajo? Y me parece muy bien, ¿no, Roberto? Y sí, Ricardo, ¿y dónde es que tenemos que hacer el trabajo? ¿Y dónde va a ser, hombre? ¿Acá, acá? ¿Acá? Pero vamos a suciar todo con nuestras herramientas. Ah, bueno, encima sucio. Y seré curioso, sus herramientas... ¿Son muy grandes? Sí, son grandes. Contale, Roberto. Bueno, Ricardo, la verdad que es una de las más grandes que existen, ¿viste? Por favor. Esto no me está gustando. Ah, mire usted, y me imagino que debe hacer maravillas con esas... herramientas, ¿no? ¿Qué no hago? Maravilla, destapo, retuerzo, saco, pongo, hago agujeros. ¿O no, Roberto? Y sí, y siempre cuando está bien aceitada, ¿eh? Igual si no hay aceite, un escopitajo y listo. Creo que me estoy excitando. Por favor, lo querés escuchar. Bueno. ¿Qué tal si empiezan a desnudarse porque no tenemos todo el día? Sí, sí, vamos. A sacarse las ropas, muestren esas herramientas. Eso, vamos a sacarnos la ropa. ¿Qué? ¿Pero qué dicen esto, Roberto? Y que nos saquemos la ropa, Ricardo. ¿Pero estás loco? ¿Qué se piensa que somos nosotros, Roberto? Y yo pienso que nos confundieron, Ricardo. ¿Te parece, Roberto? Y sí, me parece, Ricardo. ¡Le pueden cortar con hablarla como entre ustedes! ¡Mierdas! ¡Qué carácter! Escúchame una cosa, papá. Nosotros somos plomeros y nos mandaron a destapar una cañería. ¿No es cierto, Roberto? Así es, Ricardo. Y si quiere que le destapemos otra cosa, es otro precio. ¿No, Roberto? Ay, pero ¿qué decís, Roberto? Si yo soy Roberto, no vos, boludo. Ay, sos tarúpida, Iván. Disculpe, señores plomeros, les indico dónde está el baño si lo destapan. Ay, yo me he ilusionado con las herramientas. ¡Pero qué baño de 8 cuartos! Nosotros nos piramos de acá, ¿no es cierto, Roberto? Pero váyanse una vez, por Dios. O sea, que no tenemos strippers. Claro que tendremos strippers. Esperá que lleguen los verdaderos. Ay, esto sí que es un desastre. El baño tapado, las empanadas se las comió el gato, la pizza se quemó, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por mí, abrí una latita de cualquier cosa. No tengo una latita de cualquier cosa. Bueno, che, pero tenemos strippers que seguro ya deben estar por venir. Y tenemos una torta espectacular para empacharnos. No, la torta no la comamos todavía. Esperemos a que llegue Rodrigo. ¿Y a qué hora vendrá ese Rodrigo? No sé, conseguiré un remis y estaba por acá. Es raro que no esté tardando tanto, ¿no? Que esté tardando tanto. Bueno, como sea. Ay, estás tonto. Ok, esperemos entonces. Luego de 4 horas. ¿Quién dijo eso? Un tarado que se hace el locutor. Che, qué raro que la agencia no haya, que los de la agencia no hayan mandado todavía a los strippers, ¿no? Es verdad, ¿eh? Hace 4 horas que estamos esperando. ¿Y Rodrigo no viene? Ah, Rodri me acaba de mandar un mensajito. No consiguió remis, nos manda besos a todos, pero no va a poder venir. Y bueno, entonces ya fue. A comer la torta y ver una linda porno. No, no lo voy a permitir. Ay, pero ¿qué decís, Iván? Si sos el más pajero del grupo. Ya sé, tarada. Me refiero a que no voy a permitir que los de la agencia de stripper me estafen de esta manera. Voy a llamarlos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Agencia? Habla Iván. Mal, muy mal estoy. ¿Se puede saber por qué todavía no mandaron los strippers? ¡No, acá no vino nadie! ¿Cómo? ¿Con un regalo sorpresa? ¿Cómo dice? ¡Adentro! ¡Torta! Está bien, disculpe. Sí, claro, disculpe. Muchas gracias. No lo puedo creer. ¿Qué pasó? ¡Habla! ¿Qué pasó? ¡No nos digas en ascua, che! ¡Habla de una vez! La torta, los strippers. ¿Qué pasa con la torta? ¿Qué pasa con los strippers? Que los strippers están adentro de la torta. Esa era la sorpresa. Se suponía que ni bien encontrábamos la torta, le poníamos música y ellos salían. Y bueno, pongámosle música. ¿Vos sos tarado? Hace como 6 horas que están ahí adentro. Ay, ¿te das cuenta que sos tarado, Iván? ¿Te das cuenta? A ver, ayúdenme. Hola, ayúdame con la crema. Hola, señor stripper, hola. Ayúdenme, mierda, a sacar todo este chocolate. ¿Y? ¿Está vivo? Y no creo, para mí que ya creparon. Ay, no seas idiota, Iván. Sí, respiran. Ey, stripper, ey, stripper, despierten. Ya te dije que sí, está vivo. Y deja de comer chocolate y ayúdame a ponerlos en el sillón. Ya despiertan. ¿Quién lo parió? Encima tengo que levantarlos. Ay, mira, no te contento porque... Ya despiertan, están vivos. Señores stripper, disculpe las molestias ocasionadas. Fue malentendido, ¿eh? Acá tienen el dinero, muchas gracias, ¿eh? La verdad es que la pasamos genial, ¿eh? ¡La puta que lo parió! Ay, qué carácter malhumorado, ¿no? Ay, callate, reza para que no nos demanden. ¿Qué? No me miren así. Yo qué sabía. Encima que me tengo que ocupar de todo. ¡Que te tenés que ocupar de todo, vos! Chicas, dejen de pelearse. Tenés razón. Che, estaba pensando, ¿no? Cagamos, ahora piensa. Cállate, no lo interrumpas más. ¿Qué estabas pensando? Gracias, estaba pensando que... Chicos, ¿qué les parecería preparar algo, no sé, programar algo para el semestre que viene? No sé, algo divertido, un programa de radio, por ejemplo. No la pasamos tan mal juntos, ¿verdad? ¿De qué te reís? ¿De qué te reís, tarada? ¿Qué? ¿De qué te reís? ¿No estábamos diciendo el libreto de Esperando la Carroza? No, nada que ver. Estaba total... No, algo para hacer, el semestre que viene. Realmente Isabel, Isabel, ay, tengo un poco de retorno. Realmente Isabel, en Dulce Amor está terrible. Es lo más, está haciendo aqua gym en una pileta de barrio. La verdad es que es una pileta de barrio. Mira qué pelotuda dije. De lona. De una pelopincha. Bueno, chicos, llegó el momento de algunos consejitos. De despedirnos, pensé que iba a decir. No, todavía no. Los consejitos que no nos estoy encontrando. Yo lo dejé todo abierto. ¿Qué consejito? Acá. ¿Cómo organizar? Pasos para organizar una fiesta. Tengo bajo retorno. ¿No le subís un poquito de retorno? Ese. Ahí está. ¿Tenía bajo retorno o me volví...? Quédate quieto con esa silla de una vez que me tenés harto. Decime si no es re lindo ese No. ¡Ay, bueno, basta! ¡Basta! Dejen de tratarme mal. Basta. Todo el tiempo lo mismo. Yo no te traté mal. Bueno, no importa. Disculpame. Me tratás mal. Hoy. Es verdad, hoy. Todavía. ¿Hoy? No. No, pero no, es terrible este chico, es terrible, porque está caliente porque Adel sigue ganando premios, sigue sonando en todas las radios. Y entonces él se enoja porque como odia a Adel. Me la agarro con vos. Entonces, claro, me la agarro conmigo. Busca lo más parecido a Adel. El primer paquete de yerba que encuentro le da. Bueno, así, por eso después te duele el estómago. Ese es tu problema, le das a lo primero que encontrás. Bueno, paso para organizar. ¿Qué te pasa? Dejá de reírte como un chancho de ahí, ¿qué te pasa? Estás terrible hoy. ¿No tenés calor? Estás así como colorado. No, sacate la campera. A ver, mostrame un poquito más. Claro, está muy fuerte, pero no tengo retorno. Es una cosa rara. Bueno, bajame un poquito. Si no, voy a hacer desastre acá. Ya está. No, bajar. A ver, ¿qué pasaría si yo estoy sin retorno? Ay, es una cosa rara, extrañísima. Sí, es muy extraño. Yo no puedo. Es muy extraño. Ay, bueno, me encanta esta versión. ¿Cuál? Ay, qué, justo que me saqué el auricular. Gadel. Ahora subir un poquito, tampoco le pongas tan bajito. Ahí. Está bueno. Pero si a vos no te gusta. Ay, yo nunca dije que no me gustaba. Sí, que lo dijiste. Cállense, en el programa anterior. ¿Le puedo sacar esto? ¿Qué pasa si le saco esto? Ridículos. Se escucha mal. Así le saco la cabecita. Bueno, no importa. Vamos a dejar la cabecita. Bueno, paso para organizar una fiesta, chicos. Esto es lo que nos trajeron los productores, pero nosotros vamos a ver si está bien. Si es así. Los primeros pasos. El primer paso es las listas. Primero debes hacer una lista para las compras, otra para las actividades en la casa o lugar donde vas a dar la fiesta. Y por último, la lista del día de la fiesta. Estoy saliendo al aire, no tengo nada de retorno, me volví sordo entonces. No, está saliendo. Ah, fíjate si no está desconectado el cable. Ese es mío. No. No tengo retorno, es una cosa terrible. No, si escucho a Adela acá, estoy escuchando. No escucho mi voz, ese es el tema. No estoy... Ah, hola. Yo te escucho. Vos me escuchás bien, no importa. Entonces es una cosa rara, no escucho mi voz. Ay, estoy raro. Bueno, disculpen. Me miran así como diciendo, bueno, disculpen. Ese es tu problema, no escuchas tu voz. Ese es el problema. La voz interior. Escucho muchas voces menos la... La voz. Y por último, la lista del día de la fiesta. Actividades que solo puede hacer el mismo día de la reunión. O sea, preparar toda la lista para organizar una fiesta, todo lo que hay que comprar, todas las cosas que hay que hacer. Es como tener bastante organizado. ¿Ustedes son así para... ¿Han organizado fiestas ustedes? Sí. ¿Y son así de organizarlo todo con listas, todo bien? Detalle, ¿o lo van detalle? Todo detalle. Van anotando en un cuadernito. Claro. En tu caso, La palm. ¡Ay, la palm! Mirá, qué viejo que soy. Ah, ¿dónde está? Hay que anotar cuando tenés que comprar la bebida, más que nada. La bebida. ¿Qué es lo más importante de una fiesta? Una fiesta sin bebida no es fiesta. Sin alcohol no es fiesta. Estaba por decirlo al aire algo que necesitaba. Alguien me mandó un mensaje. Tengo que aprender a no leer enseguida. Mirá, estoy aprendiendo. Casi leo un mensaje que no debía. Bueno, la lista de invitados. Para que sea una reunión pequeña y con tus amigos de confianza. Puede que sea una reunión pequeña y con tus amigos de confianza, pero nunca falta que se te pasó invitar personalmente a alguien o le pasaron la voz al último día. Será mejor que tengas la atención de invitar a todos con anticipación y solo haciendo la lista con tiempo tendrás todas las personas disponibles con su número de teléfono a mano. Hacer una lista con todas las personas que vamos a invitar. ¿Invitamos a todos en la fiesta? ¿A todos solamente conocidos, solamente amigos o al que quiera venir? ¿Cómo se hacen ahora la fiesta? Solamente amigos. Amigos de los amigos. Se puede invitar, o sea, todo el mundo. No, vos decís solamente amigos. Mientras esté bueno, amigo. Pasa. Vos solamente amigos. Pero vos tenés cantidad de amigos como para hacer una gran yo fiesta. Tengo en Facebook casi 1000 amigos. Pero 1000 amigos, son todos amigos, de verdad. ¿Los conoces a todos, de verdad? Por supuesto. Me ha costado con la mitad. Pero eso no son amigos. Eso sí no son amigos. Son amigos. ¿Te has costado con la mitad? Yo voy a empezar a revisar. A ver, si con este se acostó. Sí. Mirá Facebook. Qué vergüenza me da. La verdad es muy vergonzoso lo tuyo, George. Es lo más común. Es lo más común. Rating es más común. 23-32. Bueno. 21-9 Telefe, 13-1-13. ¿Cómo? Otra vez. 21.9 Telefe, 13.1 el 13. Bueno, bien, vamos bien. Pero bueno, hoy en el tema de Marley estamos a full con el tema de los rating. ¿Al puto le interesa la tele? El sí. Rating, así las cosas, así las movidas de cosas. La farándula es muy frívolo, entonces es le gusta frívolo. Eso. ¿El puto es frívolo? Sí. Ay, no estoy de acuerdo. A mí no me gusta la farándula. Vamos, no. Apenas en nombres de artistas y famosos. Vos nada. No. ¿Qué te interesa, Georgie? No sé yo, no sé. Otras cosas. ¿Te interesa algo? Sí, me interesa. Ay, no digas tu novio porque... No. Sabemos que me interesa, pero... ¿Qué sé yo? No sabés todavía. No sabés. Estoy en busca de... Estás en busca de un interés. En busca de un interés. Hoy lo pensaba cuando venía para la radio. ¿Qué es lo que le va a dar rumbo a mi vida ahora? Estás muy filosófico. Sí. Pues claro, porque hay un momento en que uno dice, tengo que hacer un cambio. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Bueno, ¿de dónde venía, vengo? Bueno, venía desde el viso y ¿a dónde voy? Bueno, ahora iba para la radio, pero digo, ¿a dónde voy? ¿Dónde ¿Qué hacemos ir? Después? Claro, porque es todo un tema, el tema de cerrar, cerramos un programa, hoy termina Besos en el Pupo. ¿Qué pasa después? ¿Hay vida después de Besos? ¿Qué vamos a hacer después? ¿Qué vamos a hacer los lunes, Day? Eso, ¿qué no vamos sé. A hacer? ¿Nos vamos todavía a juntar a comer? No sé. ¿Por qué le preguntas a él? Yo no voy. A mí no me van a invitar. A mí nunca me invitan a ningún bueno, lado. Te invitamos, pero nunca podés. Ay, bueno, disculpe. Discúlpeme. Me llaman a último momento. Yo no puedo. Yo tengo otra cosa que hacer también. Con vos, no. Yo la peluquería. Pero los sábados yo trabajo. Profesional. Solamente. Profesional. Ay, está bien. O sea que yo doy todo mi corazón para este pero programa. Y lleno ustedes... de caramelo en los siguiente. Te vamos a pedir que no des ese corazón. Está bien. Quédatelo. Está bien, bueno, me lo, ya voy a encontrar a alguien que lo quiera. Ya voy a encontrar dudo, a alguien. Dudo, pero bueno, inténtalo. ¡Ay, qué malo que son! Están malditos, ¿eh? ¿Cómo me llamo? Alinkukai. Alinkukai, a ver. No. Hay mucha gente que lo necesita más que yo. Bueno, el menú, chicos. El menú que selecciones dependerá de la época del año, el clima, la hora, el lugar y la formalidad de la fiesta. Claro, ¿se comen las fiestas o ya no se depende, comen? No, no se come. Hay unos chisitos, unas papitas, un maní para la cerveza. Siempre hay algún maní o un chisito. Siempre. En la nunca fiesta. Falta. Nunca falta. El que traiga un maní. Claro. Pero no se come, digamos. Esa cosa de hoy tenemos puchero, no. No. La fiesta no. No, a menos que organizas. Es un tipo de reunión, pero en una reunión sí, por ahí comés, picas algo. Claro, pero no en las fiestas, digamos. En las fiestas, por lo general, no. Es automático, cuando es Charlie, es así, ¿viste? Me estoy dando cuenta. Bueno, entonces está bien. Entonces, ya esto es mentira. Ya uno no prepara comida. O sea, esa cosa de estar cocinando como un... O sea, lo que estaban haciendo Gusti y Iván para Tiago. Eso de cocinar, bueno, en realidad lo estaba haciendo solamente Gusti. Por ahí, si tenés mucha pizza. Plata, sí. Nada, contratás un catering y pasa con la bandejita y... ¿Pero se come en la fiesta? ¿O no? Es como que... Yo cuando robaba invitaciones de fiestas iba sí. Para comer. Y a comer, claro, sí. Comer gratis. Está sí, bien. Comer gratis. Está bien, pero no es lo más importante, digamos, en este momento. Sino el tema de las bebidas, como habías dicho vos, Dave, ¿no? Dave está dormido, no sé qué le pasa. Deja de pelotudear. Estamos escuchando a Dave y lo pone mal. Sí, se pone mal, claro. Trata de ignorarnos. Lo ignora todo el conjunto. Divide las tareas, no quieras encargarte de todos los detalles. Pide a tu familia que te ayude con ciertas actividades y también pide a tus amigas cercanas que se encarguen de otras actividades, tales como llamadas, confirmaciones. Si se hacen en familia, ¿se le puede pedir a un familiar que nos ayude con el tema de la... Depende de quién. Depende de quién. A mamá, ¿le podemos pedir? Con el tema de la comida. Mamá siempre va a estar. Mamá siempre está ahí. Mamá, ¿qué haces acá? ¿No ves que ahora vienen los chicos? Subite no. A la antena y colgame la piñata, pero cuando llegan los chicos te escondés en la pieza. Mamá claro. va a subir la antena, colgar la piñata y después se va a esconder la pieza. Totalmente. Y al ratito va a salir. Pobre a ver mamá. Si no necesitan sí. algo. Seguro. Va a venir con la bandejita. Totalmente. ¡No, mamá, acá! ¿Quién te permiso de salir, vieja de mierda? Están más integradas las mamás ahora. Ahora están más integradas, ¿no? Sí. Son... Y además los amigos se llevan muy bien con las mamás. Con las mamás, se dieron sí. cuenta. Yo eso, tengo unos ¿no? amigos, dos, uh-huh. que viven en Pilar. Dos que se llevan demasiado bien con mi mamá. De hecho, es que siempre de hecho pasa mi mamá pregunta, ¿cuándo van a venir a comer tus amigos? Siempre pasa. A veces da la sensación como que los quieren más, ¿no? Que sí, a uno. Sí. ¿No? Sí. Pero bueno, le mandamos un beso entonces a todas nuestras mamis. Bueno, en mi caso, aunque como mi mamá vive lejos, no comparto no. esas cosas. Pero sí, con los amigos de mis hermanos, lo veo que son de la casa. Aparte, mis papás son jóvenes, entonces, o sea, jóvenes, tienen 45. Son unos pendejos, acá, un par de años, vos sos tu padre. Entonces es como que... ¡Hijo! ¡Hijo! Niño, ¿pero en qué estamos? Persigue tus sueños. Bebidas. En la variedad está el gusto, así que para los que disfrutan de tomar una bebida alcohólica, prepárate con tiempo para que puedas ofrecer bebidas frías a tus invitados. Claro, no compres la cerveza a último momento. ¿Sabes cuál es una buena idea? Llenar una pelopincho de agua y hielo y poner todas las botellas adentro. Y después se vayan sirviendo. Sí. Me encanta, está muy bueno, está muy buena. Pues aparte sirve también por si alguien se pone muy borracho. No estaba pensando eso, lo tiraste. Bueno, pero después, ay, pobre, le puede agarrar una... Hipotermia. Bueno, si se emborracha, para él. Si a los borrachos que se jodan. Que se joda. Ay, ¿ustedes son así desde hacer jodas con los que se ponen borrachos? ¿Están preparando? ¿Tienen un kit hacer cosas? ¿Cuál es el kit para joder a los borrachos? No, yo tengo un problema con yerba, lápiz labial. ¿Qué más? Dentrífico. Bueno, fibrón, obviamente. Sí. ¿Qué más? Leche condensada. Pepinos, leche condensada. Yo tengo el problema de que me dan mucho asco los borrachos. No los tolero. Es una cosa que vos te pones borracho, te dejo tirado donde sea. No me interesa. Igual, nunca. Está bien. Qué gran amigo, qué gran amigo, ¿viste? Bueno, un amigo que se llama Alex, que seguro nos está escuchando y sabe que es verdad. Salimos de un boliche, él salió muy borracho y yo lo dejé abandonado en la estación de tren. Yo no voy a ir con un borracho ni a la esquina. Pero no tolero a los borrachos. Pero es tu amigo. Por ahí no borracho, pero. No tolero a los borrachos. Ay, yo me acuerdo que en un momento, cuando yo, bueno, estaba casado, me venían a tocar la puerta para ir a buscarlos al boliche que estaba, no sé, a 4 cuadras. Che, mirá, está, vamos a poner un nombre cualquiera, Facu. Está tirado a la Facu vuelta. Facu Sabadini está tirado. Claro, por ejemplo, vamos a inventar un apellido. Facu Sabadini está tirado a la vuelta del coso. Entonces iba, te vestías así, ibas a buscarlo, lo traían así entre los dos como un coso y yo lo tiraba en el living de la casa. Tiene un primo que se llama igual. ¿Yo? ¿Sí? ¿Se pone borracho o que se quede tirado en la calle? No me interesa. Ay, sos malo. No se hace. A mí me gustan los borrachos. Al otro día, bueno, lo podés cagar a pedo si querés, pero en ese coso lo tenés que bancar. Me gustan los borrachos lindos porque te puedes aprovechar de ellos. No los tolero. Ay, George, eso es terrible. Bueno, pero no das puntadas sin hilo. Ni hablar de acercármele, me da asco el olor. O sea, no. Bueno, pero ahí depende de qué tipo de borracho. No. El borracho vomitivo que no, ya está. Ese no. Ese no, pero. El que toma moderadamente. Claro, el borracho que es amigo. No, más el borracho heterosexual. Ese que viene y te abraza y te empieza a contar anécdotas, pero date a cagar, borracho de mierda. No, yo los quiero mucho. A mí me encanta. No. Los borrachos no son mi tipo. Decoración. Dependiendo del motivo de la celebración, requerirás decorar el lugar de la fiesta, ya sea con letreros, flores. ¿Se decoran las fiestas o no? O simplemente bueno, hacer la fiesta. En mi caso, la fiesta que más me gusta es Halloween. Halloween. Me encanta festejar Halloween. Tenemos fiesta de Halloween. Gracias este a Dios, año en tu Ever casa. También le gusta. Pero ya pasó Halloween. ¿Cuándo es Halloween? Ah, no, en octubre. En octubre. A Ever también le gusta, entonces compartimos ese gusto por esa fiesta y hacemos calabazas, decoración, telarañas, todo, disfraces, todo. Me encanta, todo. ¿Este año tenemos fiesta? ¿En qué salón la hacemos? No sabemos todavía. Pero wow, ya va a llegar. Wow. Bueno, yo digo wow porque total a mí no me van a invitar. Pero bueno, música. El baño es muy importante. Tiene que tener baño. Porque si no, pasa las catástrofes que pasan. El baño de abajo, por supuesto. A ver, el baño durante cualquier reunión. El baño es un lugar muy frecuentado. Prepara bien tu baño para que esté muy limpio y no falte nada. No te confíes con un solo baño. De preferencia, ten preparado un baño adicional. Claro, preparate, comprate unos baños adicionales para ese día. Un par de peleles. Lo que hago es agarrar una canastita bastante grande y entonces pongo ahí todo lo que hay en el baño, perfumes, todo. Vacío el baño por completo. Vacío. Y dejo solamente una toallita nada más y un jaboncito. Claro, porque se lo pueden afanar. Se roban todo. Claro, porque el baño es el lugar que vos estás solo. En realidad el baño lo usan para todo, para vomitar, para cagar, para masturbarse, para hacer pipí, para garchotear, porque a veces te vas para el baño. En mi casa se garchoteaban mucho cuando se garchoteaba en el baño. Para saltar una línea. Claro, porque estaba por decir me eso. Me ha pasado en una fiesta que entró al baño y visto a alguien... Perdón, disculpen. No les quise interrumpir, siéntanse como en su casa. Claro. O síganse sintiendo como en su casa. Música, la música contribuye a la ambientación de la fiesta. Es el cumpleaños de Roja Directa. Le mandamos un saludo muy grande a Roja Directa. Si nos invitan a una fiesta. Es verdad. Ay, vos querés fiesta, ¿eh? Mirá que Nico Herrera es bravo, ¿eh? ¿Te acordás, Lucecita, no? La fiesta que hacíamos con Nico. Una cosa así, bailaba en el caño, todo. Una cosa, un cuerpo espectacular tiene. Por lo ve flash. Estaba Ever, sí, me acuerdo con Ever. Mientras de ahí estaba durmiendo. Es verdad. Bueno, porque yo no bailo en el caño. Bueno, pero te acordaste de dormir. La cosa que te perdiste, mi amor. Bueno, dijimos... Por eso, para no pasar vergüenza, duermo. La música contribuye a la ambientación de la fiesta, así que dependiendo de la magnitud de la celebración, contrata música ya sea en vivo o planeada. Si conoces a alguien que le guste organizar la música, pídele ayuda. Por ejemplo, llamar a Dieguito, ¿no? Llamamos a Dieguito, ¿a qué teléfono? Ahora vamos a pasar el teléfono de Diego. Claro, Diego no quiere dar el teléfono porque va a llamar a la chica. Lo ponemos en besos. Lo llaman las chicas. En el circuito de besos. Este ahora lo ponemos a Diego en besos. Digo, este programa no escucha. No escuchan chicas. Es verdad. No, sí escuchan chicas. ¿Por qué no? Hay dos o tres. Sí, dos. ¿Cuáles? No sé. Tortas. Alguna torta. ¿Te gustan las tortas? Le encanta. Y. Yo te quiero ver si no viene una colorada y una rubia. Torta. Va como piña. Sé buena anfitriona, Day. Sé buena anfitriona. Bien, ya tienes todo listo para que nunca falte un imprevisto. Incluso catástrofe en una reunión. Estate preparada y tómalo con calma. Solo asegúrate que tus invitados están bien y que sigan en la fiesta. Que siga la fiesta. El tema del anfitrión es jodido porque vos no disfrutás. No, vos estás todo el tiempo pendiente de todo. No, sí que disfrutas. No. Sí. No, se terminó el papel higiénico. Vas a poner papel higiénico. Se terminó el papel higiénico. No hay más dinero. Claro, vas para allá. Coso. Forro no tenés. No. Que te rompen algo, que te cuida. Claro, no, es terrible. Es terrible. Se despierta la abuela, tenés que ir a entretenerla para que se vaya a acostar otra vez. ¿Para qué existen los salones de fiesta? ¿Para qué existen las quintas? Bueno, pero a veces es caro, a veces es caro. A veces uno no tiene plata de ahí para hacer todas esas cosas. La fiesta no disfruta mucho. No, la pasa bien, pero no disfruta del todo. No disfruta, nada. Está siempre al pendiente de lo que pasa. De los borrachos. Pero chicos... ¿Qué haces si vos en tu fiesta alguien se pone borracho? Por ejemplo, vos nos invitás a Halloween, nos ponemos borrachos. ¿Qué pasa? Quedan tirados donde queden. En primer lugar... donde te caíste, te quedás. En primer lugar, dudo que lo invites. Y es verdad, es verdad. Así que, no sé. ¿Cómo me dan? Me acuerdo una vez que yo fui a una fiesta. No sé, no había tomado mucho. Pero bueno, me dormí así colgado en un árbol. Así como abrazado en un árbol. Ajá. Una cosa terrible. Y podés creer que todo fue... Había un nenito ahí de la casa. No sé qué estaba haciendo un nenito ahí. Fue a llamar a todo. Miren a Charlie. Miren a Charlie que está ahí colgado. Qué sé yo. En vez de despertarme, ayudarme, nada. ¿Sabés sí, que yo una vez fui a... Tuve un cumpleaños de 15. Y creo que estaba en segundo año del secundario. Tuve un cumpleaños de 15 es el viernes. Tomé hasta no más no poder. Y un cumpleaños de 15 es el sábado. De mi mejor amiga encima. Bueno, el cumpleaños de 15 me tomé a... Todo, no quedó nada. Salgo de ahí y mis viejos, mi mamá, yo sabía que mis viejos se iban a ir a, no sé, a Luján, ponele, ¿no? El domingo. Y yo decía, bueno, llegó en pedo, nadie se da cuenta. Y cuando venga ya se me pasó. Cuando voy a salir la llamo a mi mamá. ¿Ya se fueron? No, todavía no, en un rato. Uy, ¿cómo hago para ir, para esperar que se vayan? Bueno, ya sé. Voy caminando y me digo, espero antes de llegar a mi casa. Pero con el pedo que tenía, nunca calculé que me iba a quedar dormido en la calle. Entro en un garage. Ahí necesitabas un amigo, ¿viste? En un garage de una casa vieja. Que el garage se veía a la calle y era como el patio. Y había un montículo de escombros. Y me senté arriba del montículo de escombros. Le llamo a mi mamá y le digo, ¿se fueron? No, todavía no, en 10, 15 minutos. Bueno, listo, le digo. Chao, ¿vos venís? No, todavía no, estoy en la fiesta, le decía yo. Y corté el celular. Me acuesto arriba de los escombros. Me tiendo arriba de los escombros. Me quedo dormido. Cuando me despierto a las 5 de la tarde. Tenía las moscas dándome vuelta encima. Un asco, la verdad. Y los escotes clavados. Ahí, claro, ahí quedó. Ahí escotes quedó claro. Cascotes clavados en la. Por eso te quedó la cara así, claro. Por eso estás tan deforme, Day. Ay, no sí, sabíamos. Los escombros. No sabíamos. No. Bueno, mal. Atención. Entonces, estos tips, si vos querés hacer una fiesta, tenés que tener en cuenta estos tips, chicos. O nos llaman a nosotros y te lo organizamos. Es el momento de despedirnos. ¿Eh? ¿Ya? Es el momento, sí, ya. No, espera, mandamos saludos y demás. Sí, por supuesto. Después nos despedimos. Saludos para Nicolás Barbieris, que está ahí al pie del cañón escuchando la radio. Para Ramiro Toledo. Para Fabricio Felipe, para Meri Leiva y para Federico Ferrarazo. Meri Leiva, ¿no tenía algo que decirnos? Sí, Meri Leiva tenía algo que decirnos. Espera, ¿me lo puso en Facebook a mí? Bueno, mando un saludo bueno, yo. Dale, sí, porque a si no. A Ever, que está engripado, que se quedó en casa. Pobrecito, le mandamos muchos besitos en el pupa. A Alex, a Nico también. A Martina, a Pablo, a Melissa, a Luz, que está acá. A Atala que me canase. Es que llega más cerca. Más cerca. Más cerca. Cerca. Más cerca. Cerca. Estás mal, Dey, estás mal. Estás bueno. triste. ¿Qué estás quieres triste. Que haga? Estás triste. Meli con un grupo de gente están organizando una fiesta en Del Vicio que se llama... Me imagino que habrá anotado todos los tips de hoy para hacerla. Está preparando ¿no? todo. Se llama The Touch. Se hace el 28 de abril. Ruta 26 a una cuadra de Ruta 8. Y están vendiendo las entradas. El que quiera ir, que se comunique con Meli y Leiva. Sí, sí, sí. ¿En Casablanca? No sé. Yo por las dudas no digo que por es mi hermana. Claro, por las dudas no, por las dudas. Por las dudas no digo que es mi hermana. ¿Dónde es? Ruta 26 a una cuadra de Ruta 8. Bueno, entonces si quieren participar se comunican con Meli Leiva. Sí. La buscan en Facebook. Como Meli Leiva. Como Meli Leiva. Meli bueno. Leiva. Y la van a encontrar, la van a encontrar. Bueno, ¿y si no la encuentran? Jódanse. Bueno, yo quiero agradecer en realidad, más que mandar saludos, agradecer a todos los que nos hicieron el aguante, porque hubo mucha gente que nos hizo el aguante. Bueno, en primer lugar a Espacio Radio, que nos estuvo produciendo el programa. También a la gente de la radio, FM Estudio DAS, que siempre nos bancó. De Icarus. Exacto, de Icarus. Radio, que pobres, ahora no nos van a tener más. Y varios se van a suicidar. Seguro, seguro. Bueno, ojalá que no, ¿no? Le mandamos un beso muy grande, porque la verdad que tenemos que aguantarnos a nosotros, Hay que ser muy buenas personas, muy buenas personas. Le mandamos un beso muy grande, principalmente no a Ulises. No nos entienden los de nuestro país, menos claro, los de otros. Menos nos van a entender de otros países. Quizás por eso no es justa, ¿no? Porque para ahí no nos entiende. Dice, pobrecito, sí, está medio enfermita esta chica. Bueno, le mandamos un beso muy grande. Decía a la gente de FM Studio 2 que siempre nos bancan. Que nosotros teníamos ganas de hacer un programa diferente y dijeron, bueno, háganlo. Y eso es muy raro, en otras radios no pasa. Bueno, gracias Dieguito por operarnos. Dieguito, pues se tiene que bancar todas las cargadas. En la radio lo cargan. Me dice, ay, operador de putos, operador de putos, le dice. Pero bueno, pero y él se la banca igual. Se aprende los diálogos de Esperando la Carroza. Tiene que buscar temas. Le digo, buscame temas de putos, Diego. Y sin nada. No sabe. Tuvo que hacer investigación, ¿no sabes? Se metió. No, las cosas que tuvo que hacer. No se metió. ¿Te metiste en la bolsa en un cuerpo de un puto? No, todavía no. Dice, ha ido a boliches gay, pub gay. Se ha ido a boliches gay, pub gays, ¿no? Existe mucho trabajo de campo, de investigación para ofrecernos buena música y demás. Ay, como me apura ahí. Bueno, gracias Luz por. No sé qué hiciste, Luz. Nada, viniste a visitarnos. Gracias, Luz. Bueno, y muchas gracias bueno a Pancho que nos hizo la artística, a Gaby, bueno, a Gustavito Rodríguez que siempre está ahí, que no es gay, porque la gente le llamaron las chicas y dice, ¿cómo? ¿No es gay? ¿Gustavito Rodríguez gay? No es gay, era un chiste. Igual no llamaron chicas, ay no, porque ya lo deben estar cagando a palo. Ay, yo digo cada cosa, llamaron chicos que querían estar. Claro, llamaron chicos, ahí está. Llamaron chicos que querían salir con Gustavito Rodríguez, no. Gustavito Rodríguez todavía. No es gay. Pero no podría. Pero podría. O momento. Debería. Y no sé. Ay, ¿te gusta Gustavito? ¿Te gustan todos, Georgie? ¿Estás a full? ¿Quién me gusta? ¿Quién? El otro día vino el director de la radio, ¿era? El que vos te gusta es Juan. ¿Un Carnosito? Ah, bueno, el Carnosito ese es el director de la radio. ¡El Carnosito! A partir de ahora va a ser el Carnosito. ¡Qué lindo el Carnosito! Ay, pero eso fue mi marido. ¿Fue tu marido? Fue mi marido. Pero fue. Bueno, tenés razón, ya fue. Te lo presto. Pasado pisado. Te lo presto. El señor, Tano, el señor Sebastián, el señor Sebastián, entonces... Sebastián, ¿qué? Porque lo sigo con Facebook. ¡Ay, estará full! Por Sebastián. Bueno, busca en la página de la radio. Bueno, lo buscas en la página de la radio. Chicos, nos despedimos. Besos en el pupo. Hasta en algún momento volveremos. Bueno, escuche la radio. No me... Le mandamos un beso muy grande a los chicos que empiezan el programa el lunes que viene. ¿Quién? En este horario. ¿Sabemos ya cómo se llama? No sabemos. ¿Sí sabemos? Teléfono Descompuesto. A los chicos de Teléfono Descompuesto, entonces, les mandamos un beso muy grande que comienzan en este horario y ojalá que sea un éxito como fue Besos en el Pupo. ¿Besos en el Pupo? Para todos. Chao. Chao, amigo. Arrivederci, oggi del sen. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Sigue a la banda que con la banda todo va bien. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Chao, amigo. Arrivederci, oggi del sen. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Sigue a la banda que con la banda todo va bien. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Chao, amigo. Arrivederci, oggi del sen. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Sigue a la banda que con la banda todo va bien. Espacio, el círculo no para de dar.